abro las alas, espanto a las malas, me buscan las hadas, pero son de temporadas pasadas. Quieren de mí, solo en el invierno, yo quiero estar suelto, no soy frazada. Quieres estar abrazada a mí, hasta dibujé tu silueta en el futuro. Contigo iba a romper el muro, lo rompo igual, juego de local, soy original. Del momento en que empecé nací Pisces, no crisis. En el atril pongo las telas, en el mic dejo mi estela. Despierto en tu casa, suenan mis tripas. Abro el refri de brisa. No me has visto, sigues dormida. Escapo del encierro, me quiere atrapar esa señorita. Pisamos la tierra sin sentido, puras serpientes, todos tienen cola. Nos perturban del comienzo, suena en tu living la vitrola. Tu padre llama, horario inadaptado, y tu cuerpo está ardiendo. En la farmacia nos equipamos, nos llevamos unos con sabores. Escribe nuestras noches en papeles, uno hace el 6, el otro el 9. Sexo con sol, también con nieve. Cuidado que aparece el nene. A los rivales los elimino, les masco el coño, les invito vino. Dilo ahora o calla pa' siempre. Estoy en tu alcoba, me acompaña la suerte. J.M. Rodríguez 2012. Yo, Sonora Point, babies. Yo, shout out especial para J. Cruz.